carnalito Hugo Fabián, el simpático Sonris y sonido magia de los hermanos McQueen, allá en Coronango, Puebla. Por las venas me corre el ritmo de los tambores y los bongos. Desde siempre yo soy lo mismo, soy sonidero de corazón. Yo siempre estaré contigo, aunque mi alma sienta dolor. Somos hermanos, somos amigos y sonideros de corazón. Y aun con mi pena contigo estoy. Sonidero en la sangre. Aunque todos me ven sonriendo, estoy sufriendo por un amor. Sonidero en la sangre. Somos amigos.